El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. Nintendo ha publicado el primer teaser de uno de los mapas que llegará a la próxima temporada de Mario Kart Tour, el juego de móviles de la conocida saga de carreras de Nintendo. El mapa, imagino que lo habréis visto porque está toda la red llena de imágenes, tiene como protagonista España, en concreto la ciudad de Madrid. Ya es lo que les faltaba a los madrileños para creerse por encima del mundo. Pero bueno, todo esto es parte de ese Summer Tour, el evento veraniego del juego que comenzará el próximo 23 de agosto y que durará hasta el 6 de septiembre. Y desde luego el circuito no tiene precio, ¿eh? Hemos visto la Plaza Mayor, carteles, un montón de detalles, ese restaurante llamado Torrijas Churros, justo al lado de un tablao, impresionante. Y esto, aparte del divertido guiño que supone, pone a España en el mapa en un videojuego que ya ha recibido circuitos inspirados en otras ciudades como Nueva York, Tokio, París, Londres, Vancouver, Los Ángeles, Berlín, muchos otros. Es una anécdota, pero una de esas divertidas que nos dejan imágenes oficiales de Mario y Luigi comiendo paella y cortando jamón. Si eso no es para que sonriamos, al menos un poquito, yo ya no sé. También es verdad que la paella, habría que verla, ¿eh? La foto de la paella, los valencianos tendrían cosas que decir. Pero bueno, yo me quedo con esa nota positiva, con ese circuito que ojalá llegue a estos DLCs de Mario Kart 8 Deluxe. Y ahora sí, vamos con las presentaciones de este Batallón Express. Ya no es Batallón, gracias al cielo, que yo quiero muchísimo aquí a Atreides, pero cuantos más seamos, pues mucho mejor. Así que voy a dar la bienvenida aquí a mi compañera al otro lado, Nuria, ¿qué tal? ¡Ay, que no te oigo! No sé si es culpa mía, ¿es tuya? Ah, vale. Bueno, no pasa nada, son problemas técnicos del directo. Pues claro, hace ya mucho tiempo que no tenemos a Nuria con nosotros, lo cual va a ser chulo porque nos va a contar sus andanzas por toda la geografía española. Estoy llenando el tiempo con palabras. A ver, ¿se me escucha ahora? Ahora se te escucha. Vale. Nada, han sido problemas del cable. Pues eso, hola, ¿qué tal? Hemos empezado con buen pie, ¿no? Bueno, en fin, dando la nota, como la película. Yo bien, con calor, para cambiar un poco de... Pero muy bien, la verdad, ha sido un mes intenso. Sé que me habéis podido ir escuchando porque cuando podía grababa. Sí. Y nada, ha sido súper bien. Esta última semana además me la he tomado... Estaba de vacaciones todavía, he estado en Aragón, pero me la he tomado de descanso, han sido vacaciones adolescentes. Ajá. De jugar a videojuegos, ver películas y comer lo que fuera. Qué alegría, ¿eh? Qué maravilla. Sí, lo echaba de menos. Creo que hace muchos años que no hacía eso y estoy contenta de haber escogido como último digamos, cierre, ¿no? Como cierre de vacaciones, porque... Me ha servido para desconectar y también para ver y poder jugar a cosas que algunas ni me acordaba que me apetecían, pero estaban ahí y era como, bueno, pues venga, vamos a probar. Y he tenido bastantes sorpresas agradables, sinceramente. Uh-huh, vale, ¿nos quieres contar alguna? Bueno, pues he podido volver a ver una de mis películas favoritas, que es Una rubia muy legal. Perfecto. Bueno, os hago, si queréis, como un resumen, no, bueno, un resumen, como un así, ¿no? La lista que me he hecho de las cosas que he visto y he jugado. Y he visto Seven, que he de decir que me parece un poco misógina, pero bueno, la historia está bien, pero en fin. He podido jugar al Rayman Legends, que me ha gustado mucho y lo he jugado en cooperativo. No había jugado nunca ningún Rayman, lo siento, gente seguidora de los Rayman, pero me ha gustado mucho. Ay, le voy a decir, lo tengo por aquí, pero no, lo he guardado ya. Bueno, que me lo regalaron y me ha gustado mucho. También he podido jugar, Sergio, ayúdame porque yo no sé pronunciarlo, al juego que salió de a ver. Final Fantasy de música, el ¿cómo es? Yo también lo digo mal, yo digo Theatrhythm. Pues este, que me ha gustado. No voy a engañar, he jugado solo para poder jugar la música del 9. Así que empiezas con el 7, me hice el 7 y luego ya me hice el 9 y ya lo dejé. Pero está muy chulo, ¿eh? Sí. El último tiene de contenido. Hace poco metieron por DLC los temas de Octopath Traveler. Es que me gustan mucho los juegos de ritmo y lo tenía mi amigo y dije, pues vamos a probarlo. Y muy contenta, la verdad, me pareció bastante chulo. No me gusta mucho el apartado visual, no sé, no me acaba de convencer, pero bueno, está chulo. Luego también he jugado al Project Zero, al Maiden of Blackwater, que no jugué nunca al original, que creo que era de Play 2. Ese es de miedo, ¿no? De rollo japonés, sí. De hacer fotos... Sí. Bueno, muy japonés para muchos japoneses. Está chulo, pero bueno, sin más tampoco tengo nada más que comentar. He visto El Amanecer de los Muertos, mis dieces, me gustan los zombies. ¿La original o el remake? No, el remake. El vale. Remake. He visto El Bosque, me gustó. Está guay. Después de ver El Bosque, fuimos al cine a ver Háblame, entonces me dio bajón, porque Háblame, la gente lo ha puesto como muy a tope. No me parece una mala película, pero claro, después de ver El Bosque, pues... Bueno, no pudo sobrepasarlo, pero está chula. Luego también vimos La Casa de Cera, risas, porque a mí me gusta mucho el gore y todo eso, y me gustó. También vimos Suzume, que puse por Twitter, que aparte de que me gusta mucho Makoto Shinkai, hay una parte que están en un viaje, digamos, en coche, y ponen canciones, y una de las canciones que ponen es el ending de Carecano. Y yo, pues cantando, mientras veía la película, Living. Luego también vi Midnight en París, que, bueno, como yo he estado este mes yendo a muchos museos y tal, sentí como que me hubiese gustado vivir en esa película, pero, bueno... Yo soy muy fan de Woody Allen, ¿sí? Y esa peli me gusta. Sí, ya. Yo es que con Woody Allen tengo, bueno, tengo ya. Cosas. Bueno. Sí, cosas no buenas, ¿eh? No, ya, ya, no es que sea yo amiga de Woody Allen. Y luego ya termino, ¿eh? Vimos Battle Royale, que yo el manga lo tengo pendiente, pero vimos la película, que tenía 23 años, porque creo que salió en el... No, tenía 20, pues salió en el 2003... Y bueno, para tener... Me gustó risas el final, quien la haya visto, el final risas. Y por último, también jugamos a One Two Switch, que para ser un party game está bastante bien. Yo me acuerdo del minijuego de ordeñar las vacas. Yo además fui a las oficinas de Nintendo cuando se presentó el juego. Tú imagínate yo al lado de la gente de Mary Station, de los periodistas de todos lados, y yo ordeñando. Es que es bastante surrealista, ¿eh? Muy surrealista. El de ordeñar es bastante... El de las canicas otro... también me parece muy gracioso. Había uno que también era un poco... No me acuerdo qué era, pero también era como simulando una acción que normalmente haces en solitario. Y risas también. Pero bueno, que no sé, que para ser un party game está bastante chulo. Sí, sí. Y también vimos Cerdita. Eso fue como... Ha sido como, digamos... Vale. El pack de cultura... Ah, bueno, y se me olvidaba que también fuimos a ver... ¿cómo se llama? El Ecce Homo. Ah, mira. Sí, y me puedes hacer una foto siendo yo el Ecce Homo. Y digo yo, ¿y tú no tienes perfil en Letterboxd? Porque te iría muy bien, ¿eh? No, es que yo no subo nada a ningún lado. O sea, me refiero... Sí, pero todo lo que me estás contando, o sea, las películas que has visto, pues le pones 3 estrellas, 5 estrellitas. Ah, pues igual sí. Bueno, luego me lo dices y a lo mejor está guay porque a lo mejor dentro de un año tú dices, ay, Suzume, ¿cuándo la vi? Y ahí te pone que la viste el 20 de agosto, le diste esta nota, no sé, como que como registro está chulo. Lo hacía antes en una libreta, pero luego ya me cansé. Pero sí, pues mira, igual lo hago así, porque como al ser online también quería hacerme un Excel, pero al final pues siempre acabo dejándolo. Claro. Sí, sí. Así que bueno, como podéis ver, he hecho muchas cosas, aparte de viajar y todo eso por España. Y para terminar el repaso, quería comentar que he estado jugando un ratito, solo he jugado una hora, porque es intenso, ¿eh? Pero está jugando al nuevo juego de Construct Team, que para quien no sepa, es un equipo de Valencia que ha tenido otros juegos muy famosos como el último, que fue el del Red String Clubs, y acaba de sacar, semana pasada acabó de sacar el The Cosmic Wheel Sisterhood, que es básicamente un juego de una bruja que, bueno, la destierran porque ha hecho una cosa que no le ha parecido bien a su a la jefa de su aquelarre, y, bueno, pues intentas como cancelar, ¿no?, como este destierro, y te creas, tienes que crear una nueva baraja de cartas de tirar, digamos, la, bueno, de leer el futuro. Y nada, simplemente es que no he jugado mucho, por lo tanto tampoco quiero extenderme mucho, simplemente comentar que la hora que he podido jugar, bueno, la parte audiovisual a mí siempre me gusta mucho, es un bueno, es un pixel art muy bonito, que es bastante, aparte la paleta de colores también me gusta mucho, que parece una chorrada, pero a mí me llama mucho la atención también. Uh-huh. La música espectacular también, y lo que más he estado jugando, o sea, el tiempo que más he estado, es que la gente en Twitter está compartiendo mucho sus cartas, porque tú puedes crear tus cartas en función, digamos, de cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua, ¿vale? Y en función de eso puedes crear las cartas. Cada carta, pues, cada, digamos, elemento de las cartas, ¿vale? Las cartas tienen tres elementos, digamos, el fondo, el personaje principal y los elementos que la envuelven. Cada elemento tiene un coste dentro de estos elementos, de estos cuatro elementos. Hay gente que tiene mucho arte, las mías son bastante feas, dentro de lo bonito que puede ser, son bastante cutres, pero mola mucho porque luego en función de eso, pues cuando vayas a echar las cartas, tiene pues una implicación u otra. Y también quería comentar que el juego está, aunque se haya hecho en Valencia, el juego originalmente, el idioma, digamos, principal es el inglés, y en este caso se ha traducido a muchos idiomas, obviamente también se ha traducido al español por Judith Tour, que yo os invito a que podáis ver su perfil. Que no es familia, yo no la conozco de nada, quiero aclararlo. Exactamente. Y nada, simplemente pues eso, comentarlo, que a quien le guste este tipo de, es una aventura gráfica, es bastante calmada, a quien le guste este tipo de juegos, pues les invito a que le deis un ojo. Creo que está tanto en Steam como en Switch, así que nada. Qué bien. Eso ha sido. Qué bien, porque además parece que estamos en un momento en el que los dos grandes lanzamientos españoles este mes, junto a Blasphemous 2, han salido muy bien. O sea, la recepción por parte de la crítica y el público ha sido muy positiva. Y eso, pues, son buenas noticias, evidentemente. Qué guay. Pues bueno, vamos a seguir entonces aquí presentando a compañeros. Tenemos ahí al otro lado virtual a Atreides. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, pues de fábula, la verdad. Muchas gracias. Muy, muy contento, la verdad. Es uno de esos días que, a ver, quien no es aficionado al fútbol le puede dar un poco igual, pero que a mí en este caso es que vosotros ya lo iréis cuando ya haya pasado. Bueno, los que estáis escuchándoos ahora en el chat, pero somos campeones del mundo de fútbol. Eso es una cosa increíble, una auténtica pasada. Y llevo siguiendo todo el Mundial desde el principio, he disfrutado como un enano viendo cómo jugaban, cómo han peleado, cuando perdieron, cómo se rehicieron. Y es una maravilla que haya ya nombres al lado de Iniesta, como el de Alexia Putellas, el de Aitana Bonmatí, Teresa Velleira y todas las demás. Es que son 23 y cada una, solamente hay una que no ha podido jugar, porque es la tercera portera, pero todas las demás han jugado, han participado y realmente lo han ganado entre todas. Y la verdad es que ha sido una pasada. He disfrutado muchísimo, creo que es un paso para el fútbol español importantísimo. Ya tenemos un mundial masculino y un mundial femenino, o sea que están al nivel. Ahora falta que estén al nivel también en cuanto a reconocimiento, en cuanto a recompensa económica y todo lo demás, pero en cuanto a juego y en cuanto a objetivos ya lo están, y esto creo que va a venir muy bien para todas las niñas que van a tener un montón de referentes. Mi sobrina, que juega al fútbol, por ejemplo, le encanta el ver los partidos, se lleva a ver los partidos del Rayo, incluso aunque es del Madrid, del Rayo femenino, y la verdad es que, no sé, estoy muy contento, muy feliz, lo he disfrutado mucho, y lo único que espero es que, y le voy a dedicar solamente este comentario al presidente de la federación, que espero que dimita ya por baboso. sinceramente, que y por ganas de figurar, que ha sido realmente lamentable. Pero no quiero darle nada de importancia ni nada más de visibilidad, porque lo importante ha sido el golazo que han metido, cómo han peleado, cómo han jugado, cómo han llevado el fútbol español a lo más alto. Y que, bueno, y que lo disfruto un montón. Así que muy contento, como iba diciendo. Qué bien, qué bien. Además ha sido una hora temprana, ¿no? Ha sido hoy a las 11 de la mañana o a las 12. Sí, a las 12, por lo visto es las 8 allí. Y entonces, como tenemos eso, esa diferencia horaria, pues nada, aquí a las 12 de la mañana, que es una hora muy agradable. Me ha dado tiempo a bajarme a pegarme un chapuzón, porque hoy inauguramos ola de calor aquí en Madrid. Entonces, más valía pegarse un chapuzón para poder disfrutarlo un poco fresquito. Y esto nada, es que parece que bien. No se acaba nunca, te lo juro, ¿eh? Esto vamos por es la cuarta. Sí. Horroroso. O sea, yo se lo decía a Nuria, digo, ¿y la gente que es team verano, dónde está esa gente? Que yo la vea. Creo que debe ser Ari, que está en Asturias. Claro, es que si no, o no vives en un sitio así, pues lo que yo le comentaba a Nuria, digo, es que el invierno tiene una cosa muy democrática, y es que todo el mundo tiene al menos una manta que ponerse encima. En verano o tienes aire acondicionado y una piscina y vives en un sitio tal, o te mueres y te asas. Sí, claro. Sí, sí. O piscina o playa, lo que sea. Que sea algo donde poder meterte y refrescarte, porque si no es que es horrible. Yo me levanto con una mala leche, o sea, una irritación que tengo, te lo juro, es que no puedo, ¿eh? No me extraña, no me extraña. Si es que me pasa lo mismo, si ya digo, si no fuese por lo de bajar a pegarte un chapuzón y que te dura hasta que ya pones el aire, porque poner aire acondicionado suena muy bien, pero luego hay facturas, pagarlo. Efectivamente, que es que telita, no se puede usar así, como me levanto por la mañana, lo pongo y ya lo apagaré cuando acabe el verano, no va así. Alguien dijo por Twitter que hizo el estudio, aire acondicionado no sé, porque tampoco me interesa, pero el ventilador, que eran como 6 céntimos la hora, sí. O sea, lo calculó cuánto era. Y que realmente el resumen era que poner el ventilador, el coste económico no era muy alto. Que mucha gente que a lo mejor piensa, uy, prefiero no ponerlo por si gasto dinero. Hombre, cada familia es un mundo, pero hay que ponerlo porque si no te mueres. Te mueres. El ventilador por lo menos no es que enfríe. Bueno, ya sabes que los hay, los que les echas agüita para que salga un poco más frescos o cosas así. Pero lo importante es que por lo menos te mueve el aire y te da una sensación de frescor. Si en realidad lo importante es la percepción al final. Entonces, bueno, ayuda, desde luego. Pero vamos, que dejando aparte lo del calor y eso, pues todo muy bien. Mm-hmm. También he hecho un poco verano adolescente, como decía Nuria. He estado viendo pelis y jugando videojuegos y viendo series. Y leyendo. Pero en realidad es lo que intento hacer casi siempre, así que tampoco ha sido muy distinto. Pero mira, lo de las películas sí es distinto porque normalmente en invierno casi no tengo tiempo. Y verme una película en 4 días, la verdad es que joroba bastante. Porque se supone que es una unidad y si tú la troceas por donde te pilla, pues hombre, se pierde un poco la atmósfera, se pierde un poco eso. Pero ahora sí que las puedo ver del tirón, pues me estoy viendo. Además, el verano me gusta para las pelis de miedo. Sinceramente, que no sé por qué, si es por el calor que estás un poco más fastidiado, las pelis de miedo las disfruto más. Veo que Nuria también ha coincidido un montón. La Matanza de Texas, por ejemplo, es muy, muy de verano, ¿eh? ¿Verdad? Sí, yo también lo creo. Pues estas de Drácula, que yo he seguido con las de Terence Fisher y Christopher Lee, que me has terminado ya todas, pues me lo he pasado pipa con ellas. Luego también he recuperado la de Spider-Man, la de Un Nuevo Universo, porque ya está para ver la siguiente. Y no la fui a ver al cine y tengo muchas ganas de seguirla. Y he vuelto a disfrutar y es la mejor peli de Marvel, con diferencia. Y mira que yo soy de Marvel. Pero la de Spider-Man, Un Nuevo Universo, me sigue pareciendo una auténtica pasada de animación. La historia está guay. No sé, me sigue gustando muchísimo. Y luego de series, pues Star Trek de New Worlds, que Strange New Worlds, que creo que es increíble. Han hecho el crossover más marciano que he visto nunca entre una serie de animación y una serie de ciencia ficción, que es con otra que se llama Lower Decks, que es de animación de Star Trek, y han sacado los personajes de allí para llevarlos a la serie física. O sea, marcianísima la cosa. Y los demás capítulos son muy buenos, estoy disfrutando mucho. Y en realidad de videojuegos poca cosa. He visto el Fight Night Champions, que tiene colación por algo que vamos a hablar hoy, que es de Xbox 360 y lo he jugado en Series X, en digital, y me ha gustado un montón. Y he seguido con el Final Fantasy XVI, que sigue pareciendo una pasada, pero que me va a durar el verano entero. O sea, es mi juego de verano. Digo, ¿cuánto te queda ya? A ver, que pero van, ya sabes, a, sacar, van que... a sacar el 17, te paso. Hombre, es que las vacaciones las he cogido. Bueno, en realidad las empiezo el lunes. Las he cogido el viernes como fin de semana, pero vamos, estoy ya de vacaciones. Entonces, claro, hasta entonces estaba trabajando, así que despacito. Además, oye, no me importa ir despacio porque cuando se me acabe me va a dar mucha pena, la verdad. Pues sí. Sí, sí, está sí. Muy bien. Así que bueno, no está mal, ¿no? Para una semanita bastante completilla. Yo creo que sí. Pues mira, yo por mi parte también traigo cositas. Mira, he estado jugando un juego que quiero recomendar encarecidamente porque todo el mundo sabe que me encantan las visual novels, que yo creo que desde hace unos años ha habido como un resurgir o un auge y que se han vuelto a poner de moda. Y hay una que me encontré de casualidad en estas ofertas que ponen de vez en cuando en la eShop, que me ha encantado. Bueno, todavía voy por la mitad, no lo he terminado. Se llama Milky Way Prince de Vampire Star, que es el príncipe de la Vía Láctea, la estrella, el vampiro estrella, que va de un chico que le encanta la astronomía, las estrellas, y desde pequeño pues él se pone a leer un libro de cuentos, sobre todo sobre una fábula de un chico que cae como un meteorito en la Tierra y se enamora de ese chico. Bueno, pues pasan los años y resulta que a este muchacho le ocurre. Un día ve que cae un meteorito al lado de su casa y aparece un chico guapísimo y se enamoran, ¿vale? Y tú dices, qué guay, qué chulo. Y es una visual novel sobre esta relación que además ocurre en un verano, de manera que pega muchísimo en estas fechas, porque es a finales de agosto. Es como los estertores del verano. Que además es una expresión muy bonita lo de estertores del verano. Pero entonces me gusta mucho porque además todo está hecho por una sola persona, por un chico que se llama Lorenzo Redaeli, que él se ha encargado del diseño, de la programación, de la ilustración, de la música, que además está inspirado en una historia semi-biográfica que él vivió, de una relación que él tuvo con un chico con trastorno límite de personalidad, porque me parece que ya no es solamente una relación de amor, pues se enamora uno del otro, sino que precisamente va sobre una relación tóxica, sobre la idealización, sobre un amor disfuncional y cómo al final todo es en cierta manera como te van haciendo chantaje emocional, el tipo de mecánica psicológica que utilizas dentro de ese tipo de relación destructiva, cómo quieres mucho a alguien pero al mismo tiempo le haces daño. Y está muy bien hecho porque además tiene una mecánica muy chula. Es una visual novel, al final tú estás leyendo, tampoco es que hagas muchas cosas, pero hay escenas también adultas, hay escenas de cama, por ejemplo, donde tú, como jugador, puedes elegir qué sentido utilizar, el tacto, la vista, el olor, y según el que utilices, va a llevar una respuesta u otra. Pues si estás en la cama con el chico y le das al tacto, pues te va a decir, puse sus manos sobre el pecho y tenía la piel pálida, no sé qué. Si usas el olor, te va a dar otro tipo de información, ¿no? Y me parece muy interesante porque es una temática a priori fantástica, pues eso, se ha enamorado del niño estrella, un muchacho que viene del cielo, pero en realidad toca un tema muy humano como es una relación tóxica que todo el mundo puede tener. Así que bueno, yo lo recomiendo, se llama Milky Way Prince, el chico o el príncipe de la Vía Láctea. Y ahí está. Y yo creo que ahora sí vamos con la sección del tiempo, que realmente hay poco que comentar, porque aquí el resumen rápido es que hace calor. Yo creo que con eso nos valdría. Pero bueno, hay que hacer un poco el paripé y ver qué nos cuentan los compañeros en los comentarios y en el chat, por si alguien se quiere animar en estos momentos. Vamos a ello. Porque sí, hace calor. Eso es una verdad universal, pero por ejemplo BR1 nos dice por los comentarios de iVoox 30 grados a las 11 y 20 de la noche en el Valle del Cas, en Madrid. Víctor As, 24 grados en Cracovia a las 9 de la mañana. Es que de verdad que me parece fantástico cómo vamos viajando de un lugar a otro. Antonio Resina, por su parte, fijaos, nos dice 29 grados a las 11 y media de la mañana en Olula del Río, Almería. Yamatoriu, aquí en Ottawa, 23 grados, no me puedo quejar. Y Atreides, ya aprovecho porque dice, por cierto, yo intenté aquí hacer horchata como Atreides, él está en Ottawa. Y las chufas se llaman Tiger Nuts, pero me las dejé en remojo una noche más de lo debido y me dio cosa usarlas después. Nunca las volví a encontrar. Vaya hombre, qué mala suerte. Si más? Ya me cuesta en Madrid, ya. No te quiero decir en Ottawa. Uf, total. Mario nos dice, hola, Vitayón, en el infierno 5 grados. ¿En el infierno 5 grados? No sé, me falta información. En Barcelona se me han fundido los plomos y secado las retinas, por lo que no tengo claro qué temperatura tenemos. Supongo que toda la temperatura. Y Fer, por su parte, nos dice, como os he escuchado en varias tomas, no sé qué temperatura poner, pero sí que han bajado unos graditos y ya de ola de calor hemos pasado a verano normal. Incluso por la noche bajan de 20 grados las temperaturas, más llevadero. Pues ojalá esto se quede, pero todo apunta a que no, como nos ha dicho antes Atreides. Y por el chat nos dice Cuchimil, en Utrera 42 grados. ¡Oh! Madre mía, de verdad. ¡Qué barbaridad! Pues no sé, Nuria, cuéntanos qué tal por aquí Barcelona. Aquí a 32 y mucho calor. Es que lo peor de todo es la humedad, al menos en Barcelona. Claro. Porque yo que ahora no he estado este mes fuera de Barcelona. En Bilbao, por ejemplo, hacía mucha calor, pero tú estabas en la sombra o te duchabas y estabas bien. En Aragón igual, pero es que Barcelona es, bueno, pues es ducharte sobre sudor y salir y seguir sudando. Y yo pues estoy un poco lo que viene siendo harta. Claro. Pero es lo que hay, no puedo hacer otra cosa, así que me aguanto. Es lo que hay, efectivamente. Atreides, cuéntanos el parte por allí. 38 grados. 38. Uf. 38 grados. Uf. En casa 26, pero fuera 38 grados. Ay, qué dolor. Tremendo. Ay, qué dolor. Joder. Y tanto. Así que ya te digo, que al final coges y piensas que merece la pena encender el aire, porque es que no hay quien esté, sino. Ya claro. Sé que es peor con humedad, pero 38 grados así secos siguen siendo una cantidad de calor inmensa. Sí. Te sientes una hogaza de pan en el horno, sinceramente. O sea, que sí, tengo empatía con ellas últimamente, qué barbaridad. Vaya, pues mira, Airamag nos saluda desde Tenerife. Si le parece bien que nos cuente qué temperatura hace por allí. Aquí en Algeciras ahora mismo unos 28 grados, que no está mal dentro de lo que cabe, pero yo qué sé, yo es que el calor lo llevo dentro ya. Y eso y no que se podría estar mejor. Que se podría estar mejor, efectivamente, eso está claro. En fin, pues esto es nuestro verano. Así os lo hemos contado y ahora sí que vamos a hablar de videojuegos, de noticias, que ya os digo, no hay gran cosa, pero algo siempre se puede rascar porque la vida sigue pasando y algún que otro evento y retraso hay que comentar. Así que vamos a contarlo. Desde luego, si algo recordamos bien, porque es verdad que estamos aquí contando noticias todas las semanas, hay una noticia que realmente fue muy destacada y marcó a los jugadores. Y es que el año pasado lo vivimos con la eShop de Nintendo 3DS y Wii U, que cerró precisamente en este 2023 tras pasar por unas cuantas fases. Y ahora le toca el turno a Microsoft con la tienda de Xbox 360, que ya tiene fecha para su cierre definitivo. Así lo ha contado la compañía en un comunicado oficial, y es que los jugadores no van a poder comprar nuevos juegos o DLCs en la tienda digital de su 360 o en el Marketplace a partir del 29 de julio de 2024, dentro de un año. Ese día también dejará de estar disponible la app de Microsoft Movies and TV que había en la consola, pero bueno, claro, habrá quien se pregunte, bueno, si yo me he comprado un juego en mi tienda digital, ¿qué va a ocurrir? Nada, si te lo has comprado, es tuyo, vas a poder seguir jugando, así que ese cierre del servicio no te va a afectar ni a ti ni al contenido digital por el que ya has pagado. Pero no solamente eso, aquí se abre otra puerta que es, vale, la 360, que tiene ya más de 15 años desde que salió, pero yo tengo mi Xbox One, yo tengo mi Series S o Series X que tiene retrocompatibilidad con algunos juegos. ¿Qué va a pasar? Tampoco hay ningún problema, lo que se va a cerrar es la tienda de Xbox 360, pero esos juegos los puedes comprar precisamente a través de la tienda de la Xbox Series S, Series X, Xbox.com o donde sea, ¿vale? El problema, porque siempre hay como un problema, es que hay cientos de juegos que van a desaparecer porque no son compatibles con este servicio de retrocompatibilidad. Sobre todo los que forman parte del catálogo de Xbox Arcade. Esos son los más afectados. Entonces, como no están en formato físico ni en ninguna parte, desaparecerán. Hablamos de cientos de juegos, recalco. Es algo que también, tarde o temprano, creo que nos podíamos imaginar. Repito, la consola salió en 2005, estamos en 2023. pero no deja de ser noticia. No sé cómo habéis vivido precisamente este acontecimiento. A mí no sé, bueno, no es algo que me pareciera nuevo, porque como comentábamos, ¿no? O sea, es algo que está pasando, va a seguir pasando, y sí que es verdad que he estado mirando para recordar un poquito cómo fue, digamos, las fases con DS, con Nintendo 3DS, y fue durante un año entero. Es decir, en 3DS empezó todo en marzo, en febrero del 22, que fue cuando cerraron las tiendas digitales, y luego ya para marzo ya no se podían hacer las compras, ¿no? Pero es verdad que lo bueno, un poco para que la gente tampoco se echara muy encima, es que claro, tú en Switch, bueno, en la eShop, tú a veces tienes dinero, tienes saldo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Si tú tenías saldo en esta consola, pues bueno, se pasaba directamente a la Switch. Esto no nos pasa normalmente en las consolas de Microsoft. Yo, por ejemplo, tengo la Series S. Yo, obviamente, la retrocompatibilidad solo la vivo a través de lo digital, ¿vale? Es verdad que tengo juegos de 360 en Series S. Como por ejemplo Bayonetta, o también tenía el Lost Odyssey, ¿vale? De 360. Y una de las cosas que yo sí que agradezco es eso, ¿no? Que es verdad que ya no se va a poder comprar, pero vamos a poder seguir disfrutando del juego que, ¿no? Del contenido que ya tenemos dentro de las propias consolas, que a mí es una cosa que también me genera, ¿no? A veces lo hablamos por el chat de, bueno, ¿qué pasará con estos juegos si ya no podemos comprarlos? Se pierden. Bueno, en este caso no se pierden, simplemente, pues bueno, los que no serán retrocompatibles, que supongo que también Atreides ahora comentará, yo quiero hacer mención a unos cuantos títulos, pero realmente, bueno, pues simplemente no vamos a poder adquirirlos. Que también es un poco el miedo, ¿no? Este, el FOMO de, bueno, pues compártelos ahora, que si no desaparecen, ¿no? Bueno, es verdad que también comentan que si tú tienes a nivel digital lo puedes adquirir, pero si tú tienes también un CD, ¿no? Y tienes, pues por ejemplo, el Lost Odyssey de A360 lo tienes en físico, pues si tienes una consola que puedes, yo por ejemplo no, porque la mía es digital, pero si tuvieras una Series X o una Xbox One, si podrás utilizarlo, ¿no? Yo quería recalcar una cosa que se comentaba en la web oficial, que quería preguntaros a ver hasta qué punto nos creemos esta información, ¿vale? O sea, la información está dada, yo no sé hasta qué punto va a ser 100% real y durante cuánto tiempo. Dicen, lo que no ha cambiado es nuestro compromiso por preservar tu opción de jugar a los contenidos que ya has comprado en tu dispositivo preferido, lo que significa que estamos comprometidos a apoyar la jugabilidad en Xbox 360 durante el futuro, y tú seguirás pudiendo jugar y redescargar contenidos adquiridos previamente y conectar con tus amigos. Ya. Yeah. Yo no sé hasta qué punto esto pasará. Es que el futuro no lo conoce nadie. El futuro es incierto. Claro, ni ellos ni nosotros. Me hace gracia, ¿no? Como que aseguren categóricamente de que el compromiso es preservar que tú puedas seguir jugando a tus juegos, ¿no? Es verdad que se comentan, bueno, comentaban también que las funcionalidades multijugador no van a desaparecer, es decir, los juegos que puedas tener multi no van a desaparecer. Se supone que seguirán activas, digamos, el guardado en la nube también, ¿vale? Y que los servidores en cuestión seguirán. Claro, también obviamente es en función del juego, porque si ya una empresa decide que el servidor, pues diga, hasta aquí, como ha pasado en algunos juegos, pero que la idea es que desde Microsoft esto no lo tienen, de momento no lo tienen pendiente de chapar todo, porque yo sé que a día de hoy tengo conocidos que siguen jugando al Gears de 360 online con el Gold, pagando cada mes. Sí, sí, sí. Que no todo el mundo, ¿no? Está, bueno, cada una pues va a su ritmo, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, sí, perdona, Trades. No, que al hilo de lo que decías, que yo me lo creo relativamente, es decir, me lo creo que sea el objetivo, y también me creo que lo ponen precisamente para evitar cualquier futuro problema legal, porque al final de lo que estamos hablando es de que lo que te van a dejar es jugar los juegos que tú has pagado. Uh-huh. Entonces, claro, es normal, ¿no? Quiero decir, tú has pagado tu juego, es tu juego, hay un compromiso por el cual tú adquieres ese juego en la plataforma digital con el compromiso de poder jugarlo, no de alquilarlo X meses o X años y luego ya no poder jugarlo. Entonces, bueno, está muy bien, en ese aspecto está en la línea con lo que has hecho cuando has comprado en su momento, pero como bien apuntas, quién sabe en el futuro. De todas formas, también es verdad que creo que todavía nadie ha tenido las narices, o la mala baba, de cerrar el acceso de algún juego, ni los de Wii, ni de 3DS, nada de eso. Si tú te has comprado el juego, creo que puedes seguir accediendo sin mayor problema. Así que bueno, en ese aspecto sí me lo creo y lo veo en ese camino. También me sorprende mucho esto, es que le he dado vueltas y no termino de entender el por qué cerrarlo. Quiero decir, esto tiene un mantenimiento, obviamente. Y entonces uno podría pensar, pues es que por el mantenimiento lo quitas y porque te cuesta más que lo que vendes realmente y demás. Pero es que en realidad va a tener que seguir manteniéndolo. Justo por lo que acabas de decir, Nuria. Acabas de decir que lo van a mantener todo para que puedas seguir accediendo y hay un compromiso y demás. Entonces, esas copias en los servidores las van a tener que seguir manteniendo para los que tenemos comprados juegos. Por ejemplo, yo tengo mi Fight Night Champions, que además lo compré el otro día porque es un juego que me gusta mucho. Y antes de saber nada de todo esto dije, jo, pues me gustaría tenerlo, porque si dejo de tener el Game Pass no tengo acceso a él y está a 4 euros. Va, pues me lo compro. Y realmente es un juego que me gusta. Pues me gustará poder seguir accediendo, pero para que yo acceda, ellos van a seguir teniendo que tenerlo disponible para que yo lo descargue. Es decir, no van a poder borrar todos esos juegos, sino que van a tener que mantener los mismos que tenían hasta ahora y dar el acceso como estaban dando hasta ahora. Entonces, ¿para qué cerrarlo? Es algo que, no sé, no termino muy bien de entenderlo, porque al fin y al cabo, por poco que vendan, ya está todo hecho. Bueno, no sé. Y en cuanto al problema de preservación de lo que estábamos hablando, hombre, es verdad que no es lo mismo que cuando cerraron el canal de Wii, que por ejemplo el Gradius Reverse o el Castlevania Reverse se fueron al garete y esos no estaban localizables en ningún sitio. Creo que todos los juegos, a ver, ahora mismo hay retrocompatibles en torno a unos 500 juegos, ¿vale? Con las dos generaciones. Y concretamente de 360 hay 55. Entonces, todos los demás del enorme parque de Xbox 360, pues ya no se podrían comprar, porque esos 55 sí se van a poder seguir comprando. Pero lo bueno que tiene es que creo que todos esos juegos tienen copias de otras maneras para poder acceder a ellos. Hasta cierto punto, porque es verdad, como en físico lo puedes poner, pero a lo mejor ya no los encuentras. En otras plataformas también están. Así que por lo menos por la preservación del videojuego en general no se perderían. Pero sí, la versión de Xbox, seguramente. La que está en Live Arcade, por ejemplo, esa sí se pierde, que también es preservar cada versión de cada plataforma. Y eso sí que ahí podríamos estar perdiéndolo. No es una noticia tan terrible como cuando cerraron los canales 3DS de Wii o de Wii U, pero es una mala noticia. Claro. A ver, la noticia podría ser peor. Creo que eso estamos de acuerdo. Sí. Que al final, incluso si, insisto, yo creo que el haber dado mantenimiento a una consola que va a terminar hasta el año que viene, que se cumplirán 19 años, son casi 20 años. Es que yo creo que eso será mucho, será poco, pero creo que no hay precedente. Creo que ninguna compañía con su consola, la que sea, la de Sony, la de Nintendo, ha hecho eso hasta ahora. Son muchísimos años. Por otro lado está el tema de los relanzamientos, como estáis comentando. Quiero decir, tú lees la lista y dices, ¡oh, Life is Strange va a desaparecer! Vale, pero Life is Strange tiene una remasterización. Borderlands ha sacado una versión super guay y tal. Entonces, la lástima no es tanto eso como los otros juegos que no van a tener remasterización, porque la mayoría son malos. Yo que sé, hay un juego de Doritos, por ejemplo. Sí. Pero volvemos a lo que comentamos la semana pasada, creo que fue. Yo creo que Geoff Keighley sacará un remaster pronto. Creo que cuando hablamos de preservación, lo de conservar no solo se trata de conservar las obras buenas, hay que conservar las buenas y las malas, porque todo al final es parte de nuestra historia, de la historia de los videojuegos. Y eso sí que es una lástima que se vaya a perder. ¿La tarea tendría que recaer sobre Microsoft? ¿Solamente sobre ellos? Pues no lo sé. Hombre, desde luego, no creo. Parte de responsabilidad la tiene igual que Nintendo, igual que Sony, igual que todas. Pero no sé, entiendo que ¿dónde está la pelota, no? ¿En qué tejado cae? Pues no, y además que puede ser que Microsoft tenga todos esos juegos cuando cierren y los mantengan, y ellos sí los tengan y los tengan preservados por si algún día resulta que hay una fiebre de Doritos y hace falta sacar ese juego y los tienen, pero no está accesible para los demás, que esa es la pega. Que es por lo que a lo mejor sí tendría que ser alguna institución como nuestra Biblioteca Nacional o museo que hubiera de videojuego o algo así, que se encargue de tenerlo y de tenerlo accesible para la gente, para que puedas ver lo malo que era el juego, vamos a ir con los Doritos, de los Doritos, pero que te puedas hacer la idea de ese juego que salió y por qué salió, que al final hay una, no solamente está la importancia de cómo sea un juego bueno o que sea malo, sino también la importancia social que pueda tener, la influencia y el reflejo de la época. Entonces, sí, sí. Es bueno, importante. Es que al final es todo contextual, ¿no? Yo hago el paralelismo, que, a ver, no es igual, pero en Japón hay un museo del manga que están todos los mangas que han salido, todos. Entonces, ¿hasta qué punto también le damos importancia, no? No vamos a abrir ahora el melón de si el videojuego es cultura o no es cultura, si es arte o si no es arte, pero ¿hasta qué punto se le da importancia como para no guardarlo, no? O sea, me refiero, no digo que tengamos que tener 800 copias de cada juego, pero no que pudieran ser accesibles. Yo justamente, una de las cosas que también tenía apuntadas como para... También la importancia, ¿no?, del hecho de la retrocompatibilidad. Es decir, o sea, yo creo que una de las cosas que me da mucho miedo que se pierdan a lo largo del tiempo, que yo espero que no, pero cada vez como que da la impresión de que hacen las consolas, entendedme, menos retrocompatibles, porque así también tienen la excusa luego de sacar el Red Dead Redemption, que lo comentamos la semana pasada. Si eres propietario de Play 4, pagas 50 euros y si tienes una Xbox y ya tenías el juego, lo tienes gratis. Por eso digo, ¿no?, que al final el hecho de la retrocompatibilidad para mí siempre va a ser un plus. Y fíjate, ya yo ya pienso como cuando era pequeña, ¿no? Yo me acuerdo de tener la Game Boy, coger la Advance, poder poner los juegos de Game Boy y la Advance, y comprarme una DS y poder poner los juegos de DS los de Advance en DS. Me refiero, parece una chorrada, pero al final hace que podamos seguir jugando los juegos que tenemos, ¿no? Y entonces yo creo que ahora, ya lo estamos viendo, que hay como una ola que creo que va a ser durante muchos años, y creo que es una de las cosas que a mí más pena me da. No es pena, pero me da la impresión de como que se está... lo típico de la frase, ¿no?, es que está todo inventado. Yo no creo que esté todo inventado, lo que pasa que... cuesta también mucho meterse en IPs nuevas porque no saben si van a vender o no, y un juego cuesta mucho dinero, correcto. Esto hasta aquí lo entiendo, pero creo que el hecho de que en una gala, ¿no?, o en un evento, que de 10 juegos 7 sean muy parecidos y 2 sean un remake o un remaster, no sé, creo que también tiene, ¿no?, es como algo a destacar, pero es por eso yo creo que deberían, que a nivel económico no lo van a hacer, porque creo que son movimientos empresariales y bueno, no lo sé, pero que creo que la retrocompatibilidad la hacen hasta donde les apetece un poco, para que pues la gente luego sale, pues eso, ¿no? El Red Dead, que tiene ya 800 años, sale en Switch, que va a ir a pedales, porque la Switch no va a tirar lo que tiraba en su momento la 360. Hombre, sí, que es más potente. Bueno, ya, pero lo vas, bueno, si lo puedes poner en la tele, vale, es que yo pensaba estaba ahora pensando en la Lite. Ah, claro, pero, claro. Pero bueno, que independientemente, ¿no?, que al final dices, vale, ¿realmente era necesario?, ¿no? No lo creo, pero bueno, claro, siguen teniendo dinero. Yo uno de los juegos así, por ejemplo, que como que destacaba en mi cabeza era, yo recuerdo el Brothers A Tale of Two Sons, que eso me lo regalaron, bueno, me lo regalaron, lo pagué realmente, con el Gold en su momento, en la 360, hace 800 millones de años. Pero que también podemos acceder, me suena que también se puede acceder a través de otra plataforma, como comentaba Sergio, el Life is Strange lo tenemos en todos los lados. Sí que es verdad que los que tienen acceso con Kinect, pues adiós, eso ya murió, pero el Chill of Light o el Siberia 2, por ejemplo, tenemos en Switch. Me refiero que hay, de los 222 juegos que van a desaparecer digitalmente, se pueden acceder a través de otras plataformas, pero como comentabais, hay juegos que, aunque sean malos, son juegos que se van a perder para siempre, ¿no? Y pues bueno. Y que, a ver, yo no quiero sonar desagradecido, porque es verdad que, insisto, la única empresa que ha hecho por rescatar y por darle un valor a tus juegos una vez acabado la generación ha sido Microsoft, ¿vale? Y lo de la retrocompatibilidad me parece una cosa mágica incluso, porque es verdad que a priori era algo que las demás despreciaban. Sony decía que no tenía sentido porque eso era algo que la gente demandaba pero luego no utilizaba. Esto lo han dicho ellos públicamente. Y está genial que eso esté. Pero es verdad también que la retrocompatibilidad, ya dijeron hace mucho tiempo, que ha dado hasta lo que ha dado. Creo que Atreides ha dado la cifra, 300 y pico juegos. Ya no va a haber más. Lo que hay es lo que hay. Están la mayoría de clásicos. Pero siempre se te queda la espinita de, jo, hay muchos que siguen sin estar, ¿sabes? Y eso es así. Y esto, al final, la noticia tiene ese alcance. También va a afectar a esos juegos que no tienen retrocompatibilidad, pero bueno. También esto es un problema inherente a los sistemas cerrados. Quiero decir, si esto es el problema del que estamos hablando aquí, no te lo encuentras en PC. En PC no existen generaciones y en PC no existe retrocompatibilidad. Uf, pero hay juegos que a lo mejor jugaste en Windows 95 que ya no te funcionan, ¿eh? Ah, no. Sí que funcionan. Lo que pasa es que significa que tienes que coger y trastear. Pero no es lo mismo tener que trastear y coger y poner retrocompatibilidad en el propio Windows 11. O coger y tener que entrar y habilitar algo en el punto .ini que coger y saber que no puedes jugarlo. Al final siempre puedes. Y además lo bueno que tiene es que está abierto. Al ser una plataforma abierta hay gente que está trabajando en los juegos y te encuentras entrando, por ejemplo, en Steam, en los foros, y te dicen cómo hacer que funcione, porque siempre hay alguien que pregunta, oye, es que no me funciona aquí. Y dice, ya, es que tienes que poner esto o aquello. A ver, sé que suena muy así, pero es que es verdad, es que al ser una plataforma abierta hay millones de personas que participan y millones de personas que pueden tocarlo. No es lo mismo que aquí, que al final estás en función de una sola empresa, que es la que coge y lo tiene en su plataforma digital. Entonces, a ver, que sí, pues eso. Que poder se puede, pero que es accesible para, también para quien sabe. O sea, también hay que tener en cuenta eso, que no todo el mundo que tiene ordenador... Pero normalmente es para quien sabe leer, tampoco es para tanto, sí. Quiero decir que... Bueno, pero a traders también hay, o sea, me refiero, también tenemos que tener en cuenta que esto a lo mejor hay no... Hay gente que no sabe leer. Bueno, aparte, bueno, si no sabes leer, probablemente no juegues mucho a juegos, porque normalmente tienes que saber leer, aunque sea para aprender dónde está el menú. Pero me vengo a referir que ahí, yo no diría salto generacional, sino como una brecha digital, que hay gente que sabe jugar porque te instala tu padre o tu madre o tu hijo o tu hija Steam y te dice dale aquí y se abre el juego. Y no tiene por qué saber cómo trastear según qué cosas. Me refiero que entiendo lo que tú comentas, que tenemos la opción... Pero que no está, o sea, que no es, ¿no? No es, digamos, totalmente lo opuesto, sí, pero que sí, no es tan fácil realmente. Bueno, mira, mi madre que se pasó el Detroit, Become Human, se lo pasó con su pareja, ella controlaba el ratón y él el teclado. Que me ¡Ah, el PC! Sí, o sea, pero me parece una manera de jugar como súper inusual. Un juego de una persona en el ordenador y uno controla el ratón y el otro el teclado. Muy romántico. Bueno. Sí, bueno, y si funcionaba. Sí, la verdad es que sí. Eso es un poco como lo que hacía Nintendo, pero Nintendo sí estaba posible para que hubiera una segunda persona. Por ejemplo, en el Super Mario Galaxy, si mal no recuerdo, la otra persona podía ir cogiendo y dando las estrellas con el mandito de Wii o algo así mientras uno jugaba. O sea, pero aquí directamente cogiendo la versión original, que es para uno. Qué chulo. Así es, están las cosas. Pero bueno, vamos a hablar de más juegos. Anda, de los que se han perdido ya no tiene mucho sentido. Vamos a hablar de los que llegan. Por ejemplo, Alan Wake 2, que ya sabéis que queda muy, muy, muy poquito, pero un poquito más va a quedar porque se va a retrasar unos días precisamente para alejarse de una de las temporadas más potentes en estrenos. El título, que hasta ahora estaba previsto para el 17 de octubre, se nos va el 27 del mismo mes, 10 días más, ¿vale? Y es que, sin contar algunos de los grandes lanzamientos que se vienen tanto en septiembre como en noviembre, si nos vamos solamente a octubre, yo creo que va a ser de los meses más potentes del año, si no de la historia. Hablamos de juegos como Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage y Super Mario Bros. Wonder, entre otros. Y hablando de Assassin's Creed, también ha sido noticia esta semana por el caso contrario. Y es que ha adelantado su fecha de lanzamiento. En vez de estrenarse el 12 de octubre, se nos va el 5 de octubre. Estamos viendo aquí un baile de fechas, unos que se retrasan, otros que llegan antes, porque todo el mundo tiene miedo a lo que va a ocurrir en esta recta final de año. Lo puedo entender, me parece honesto que al menos en el comunicado digan que es por eso, pero también os digo una cosa, estamos en agosto. Quiero decirte, esto es dentro de 2 meses. La fecha del Spider-Man, del Mario, del no sé qué, yo creo que ya se podía intuir antes, ¿no? Como para avisar ahora. Pero bueno. A mí me da un poco de miedo, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido retrasarlo unos días, me refiero. Igual cambiarlo de mes, no, bueno, también esto como hablamos siempre, ¿no? La gente que pone el dinero, pues mete presión y dice que tiene que salir cuando tiene que salir. Pero claro, es que también esto va a ser un encaje de bolillos, lo que comentábamos el otro día. Yo creo que tienen que hacer un Excel en Drive compartido e ir poniendo ahí cuando tienen pensado sacar cada una el juego. Bueno, no sé. Yo tengo muchas ganas de Alan Wake 2. O sea, me refiero, me da igual cuando salga, si antes o después, a tope. También en el comunicado ponían eso, ¿no? Y aparte lo decían abiertamente. Octubre es un mes increíble en lanzamientos de juegos y esperamos que este cambio de fecha os dé más espacio a todos para disfrutar de tus juegos favoritos, ¿no? Que es como, bueno. Es verdad que comentan que probablemente en el Opening Night Live de la Gamescom darán más noticias del juego, a ver qué tal. Yo... me gustaría que anunciaran... que van a sacar al final, que se lo han repensado y lo van a sacar en físico. Spoiler, no va a pasar eso. Porque no va a pasar. Todavía me sigue chocando que no lo saquen en físico, siendo un juego tocho. Yo creo, yo utilizando las cartas de la pitonisa Nuria, creo y espero que lo que hagan es sacarlo en digital y cuando vean que ya las ventas están bajando, entonces sacar... la sorpresa de gente que lo sacamos también en físico, venga, repunte, ¿no? Y bueno, no sé, es que me sorprende mucho, ¿eh? O sea, yo no sé, me suena que no dieron como una justificación. Bueno, creo que era, sí, que comentaban el hecho de el importe, ¿no? Económico que no entiendo realmente, porque yo creo que Alan Wake es un juego que es esperado, o sea, me refiero, no es un juego de nicho, sí, que vayan a comprar 30 personas. Hay juegos que son más de nicho que los compra más gente, entonces... Tienes, bueno, razón. Cuando lo anunciaron, la verdad es que tuvo un montón de éxito el tráiler y se comentó muchísimo lo potentes que eran los gráficos. De hecho, ellos luego salieron todo ufanos diciendo que era el juego con mejores gráficos de toda la generación. Y dije, ¡hala! Os habéis venido arriba. Pero bueno, el caso es que venía... El juego tiene pintaza y efectivamente tiene tirón. Pero también aquí hay varias cosillas. Por un lado, a ver, lo entiendo porque quieran colocarlos en el momento en que creen que van a vender más. Adelantar una semana un juego parece un poco ridículo, pero si quieren aprovechar el tirón de que es al principio de octubre, no hay nadie, y es el primer juego, dicen, bueno, pues nos llevamos las ventas de los ansiosos, también más los que ya querían comprar Assassin's Creed. Vale. Y lo de moverlo al día 27 es lo de, bueno, salimos al tiempo que sale el Alone in the Dark, que nos lo vamos a comer con patatas, porque no parecen ni que se jueguen en las mismas plataformas. Es que menuda diferencia de aspecto. Vale, también lo entiendo. Pero también hay que fijarse en el mensaje en el que dice que así os damos más tiempo para jugar vuestros juegos. Primero, quieren que nos juguemos todo lo que sale en una semana, o en dos. Ya les vale. Sí, sí, exactamente. Y por otro lado, es un poco que seguimos con la teoría de que cuando sale un juego hay que jugarlo cuando sale. Nada de coger, planificarte y jugarlo cuando tú quieras. No, cuando ellos lo lanzan. Y ese mensaje sigue estando por debajo ahí. Y la otra cosa es que lo del cambio. Porque sí, pues bueno, ellos verán. Pero lo que me toca un poco la moral es que al final seguimos con lo relativas que son las fechas. Es decir, nos cambian las fechas por cualquier razón. En este caso que, como decías tú, Sergio, son honestos. Pero, coño, son honestos para decirte, pues también las cambiamos. Estés esperando, estés esperándolo, te lo cambio igual. Entonces, bueno, que las fechas ya son una especie de chiste en sí mismo. A lo mejor tengo una idea aproximada de en qué año van a salir, pero poco más al final. En fin, es nada. Yo simplemente recordad que estará día 1 de lanzamiento en Game Pass, por si alguien se quiere comprar el juego y prefiere pagar el Game Pass un mes para jugarlo y esperar a que salga en físico, que yo sinceramente creo que va a salir en físico, las cartas me lo han dicho, que tengáis la información. A ver, va a ser un mes heavy, ¿eh? Entre el Alan Wake, ya lo he comentado, el Mario, el Assassin's Creed, pero no se ha hablado del juego más importante de ese mes. Y se llama Detective Pikachu. Detective Pikachu. Yo quiero jugar a ese juego. Quiero que Pikachu se tome una taza de café y yo le esté mirando. Quiero que eso. Que hable como un señor que toma eso. Carajillos. Hola, buenos días. Vamos a resolver un misterio. Eso, yo quiero eso. Muy raro. Y también está la Metal Gear Solid Master Collection. También, o sea, es que en octubre salen muchas cosas. Sí. O sea... Y muy distintas. Quiero decir que creo que hay un poco pato. Porque del Forza al Metal Gear Solid anda que no tiene nada que ver, Super Mario, Spider-Man 2, el Total War, que es para los que nos gusta la estrategia en tiempo real, el Pikachu, para, ya que no sale esta vez otro Pokémon, por lo menos sale Pikachu, algo es algo, y el Lords of the Fallen para los que les gustan los Souls, o sea, es que hay de todo. Yo He leído, si me dejáis hacer un comentario, que me ha hecho gracia. No sé si alguien de la gente que nos escucha, sino que lo ponga en los comentarios, pero me ha hecho mucha gracia. Me sabe mal por esta persona, pero yo siempre que leo una noticia me veo los comentarios, ¿vale? Para ver también un poco qué piensa la gente. Y ha puesto a alguien, no recuerdo, perdonad, no recuerdo el nombre porque no me lo ha apuntado, que ponía, jolines, pues yo me pedí fiesta en el trabajo para esa semana y ahora qué hago, ¿no? Que es como, pues ya lo siento, amigo. Dios mío. Ay, sí, qué putada. Es que es eso, es que se pasan las fechas y toda esa gente debería pagárselo la empresa, hombre, la de videojuegos. Ya, es que, yo, ya por está ejemplo, bien. Nunca me he pedido el día libre para o la semana para jugar a un juego. Yo no juzgo, pero me parece un poco fuerte. Sí, sí. Yo sí que he salido antes de trabajar, cuando salió el último Pokémon, sí que salí antes, porque sí. Podía salir antes, no es que huyese del trabajo. Pero tanto como para pedirme libre, no. Y esta persona pues está un poco jorobada ahora. Bueno, yo cuando estudiaba, no es por nada, pero he hecho, no por videojuegos, pero por cine, he hecho pellas o campana, como llaman otros sitios, para alargarme y verme un estreno los viernes por la mañana. O sea, que estrenaban en el centro comercial que teníamos al lado, había a las 12 de la mañana la película y nos íbamos unos cuantos amigos casi todos los viernes. Para verlo. Yo no, yo cuando he faltado ha sido porque estaba en la cama y me ha saltado el pensamiento de ¿y si no voy? <Ya está. risa> Pero solo eso. Bueno, pues venga, vamos a cerrar ya el bloque de actualidad porque hablábamos de Alan Wake 2 y lo ha dicho Nuria, efectivamente vamos a tener noticias un poquito antes en la Gamescom de Colonia que tiene lugar esta semana cuando estéis escuchando el programa, porque es el martes 22 de agosto a las 8 de la tarde, hora española. Así que es probable que si estáis escuchando esto en formato podcast, ya se haya producido. El caso es que, como siempre nos dicen, oye, tened cuidado, las expectativas no las tengáis muy altas, porque la Gamescom suele ser un evento más para probar, más para hacer networking, para conocer a creadores y tal, que realmente para hacer anuncios. Para eso siempre ha estado tradicionalmente el E3. Bueno, el caso es que Geoff Keighley tiene su evento de presentación, porque él es así, él quiere estar en todas partes, él es como Dios, el Dios de los videojuegos, al menos es lo que él pretende. Y efectivamente va a tener su evento que va a dar pistoletazo de salida a la Gamescom. Y ya ha recordado que va a haber 10 de los títulos que estarán presentes en la conferencia. No son los únicos, ¿vale? Habrá sorpresas, pero ya hay 10 nombres que sabemos que aparecerán. Uno de ellos va a ser Alan Wake 2, efectivamente, Assassin's Creed Mirage, donde veremos también nuevos detalles, Black Myth Wukong, que no nos suena a lo mejor, pero bueno, es un triple A desarrollado en China, que tiene un poco ese estilo Soulsborne que tanto se lleva últimamente, que va a salir en verano de 2024. Call of Duty Modern Warfare 3, que veremos el primer tráiler con gameplay. Crimson Desert, que es otro RPG también que tiene muy buena pinta. Cyberpunk, la expansión, ese Phantom Liberty. Lords of the Fallen, Sonic Superstar, Zenless Zone Zero, que es el nuevo juego de los creadores de Genshin Impact, y Mortal Kombat 1, que recordemos que va a salir en septiembre, es decir, que queda muy poco. 10 juegos más los que se sumen. ¿Lo veremos nosotros en directo? Hago la pregunta porque no lo sé, la verdad. Martes muy mal día. Martes yo creo que no lo voy a ver, ¿eh? Es que tengo un cumpleaños ahora que lo pienso. Pero bueno, al día siguiente ya estaremos nosotros por nuestra parte, por el WhatsApp comentando y ya está. Sí, no, yo aparte que al día siguiente empiezo a trabajar y la verdad que quiero desconectar. A mí la verdad, los que se va a hablar, la verdad que no me hace especial ilusión ninguno. Alan Wake sí. El Assassin's Creed tengo ganas de ver realmente cómo sale al final, porque es verdad que prometían que van a volver a los orígenes y a mí pues es verdad que en su momento Assassin's Creed fue una de mis sagas favoritas y quiero ver a ver qué tal. Wukong me da perezón, la verdad, aparte el equipo que desarrolla pues ha tenido a veces comentarios bastante desafortunados sobre las mujeres que jugamos a videojuegos y le tengo un poquito de tierra, no os voy a engañar. Y el Crimson Desert es de los creadores del Black Desert, que yo sé que he jugado mucho a ese juego, es un MMO que bastante resultó en su momento, pero bueno, lo demás, yo qué sé, yo por ejemplo no recordaba el Zenless Zone Zero. Cuando lo he empezado a ver digo, oh, qué chulo. Y luego cuando ya lo he visto el tráiler, cuando me ha acabado el tráiler, digo, vale, vale, ya me acuerdo porque no me interesaba. Entonces, bueno, para... Es lo que decía Trader, ¿no? Va a haber, como igual que en octubre, también en el Open Light Live va a haber un poquito para todo el mundo. Y bueno, pues a ver, yo espero y deseo que enseñen algo que nos pueda interesar un poquito más. Obviamente, aquí sí que me juego raparme la cabeza, porque sí o sí va a haber trending topic en Twitter, Silson. Tanto que sí como si no, va a ser trending topic como siempre. Bueno, nos gusta sufrir, nos gusta igual sufrir. Retiro lo de raparme la cabeza, no voy a ser que pase algo y se rompa Twitter. Sí, porque además ahora estamos aquí que en directo. Half-Life 3. Ya. Ahora se te ve porque toda la semana estamos aquí. Bueno, mira, más fresquita. Pero qué bueno. También pues puedes eso... poner una imagen de Hello Kitty, pero no es lo mismo, la verdad. No, por nada, Mira la cara que se me queda a mí todo el rato. O sea, no es cuestión. No, estoy contigo, ¿eh? A mí también me parece que es flojillo, es un poco que hay para todos, pero un poco flojo. Y sabéis, me llama un poco la atención que no hay nada de ninguna de las tres grandes, ¿no? Ni de Microsoft, bueno, era un Wake, pero vamos. Ni de Nintendo, ni de Sony. A lo mejor hay alguna cosa que anuncien, pero parece, si no, un evento un poco light, la verdad. Ya podría haber algo un poco más potente, porque si lo que ha anunciado son estos 10, pues bueno, a ver, a mí me apetece ver el Mortal Kombat, pero también te digo que si no lo veo, me da igual, voy a comprármelo lo mismo. O sea, que me da bastante igual. Es que llega un punto en el que creo que si queda muy poco para que salga, ya no necesitas ver más, ¿no? Ah, es lo que suelo hacer. Bueno, ese es un clásico de Juanjo que yo también aplico, y es que hay un momento dado en el que hago un blackout y no quiero saber nada más. A mí ya tengo decidido lo que voy a hacer con el juego, ya tengo información suficiente, todo lo demás son spoilers, sinceramente, así que claro. No veo más. Eso lo hago yo con las pelis, igual. Yo no me veo los trailers. Los trailers los hace muy gente bien. Que odia a los que hacen las películas, estoy segurísimo. Es que la revientan todas. Te lo explican todo ya. Que sí. Mira, vi Megan, no quiero cambiar de tema, pero vi Megan y la mejor escena de la película ya la conocía, ¿no? Y que por TikTok es todo el mundo la compartía. Qué rollo. Pero sí, bueno. Ya, es que eso es una putada. Bueno, mira, si alguien lo disfruta, pues bienvenido sea y pues en el momento que viene lo veremos hablaremos todos. De ello. Quiero decir, a lo mejor no en directo, no lo daremos, pero seguro que lo veremos porque, oye, como a mínimo se enterase un poco de qué van a poner y nunca sabes si al final está Silk Song, perdón, o hay alguno que sea interesante, no sé. Sí, sí, nunca se sabe. Bueno, pues hasta aquí ha dado este Express que realmente es que... No hay nada, es decir, es que las noticias que había son las que hay, no nos las podemos inventar. A partir de ahora, efectivamente, a partir de ahora sí que poner más, las inventamos nosotros directamente. Que eso, está, si no... eso estaría chulo para otro formato, ¿no? Como el Mundo Today, pues igual. Sí, bueno, yo creo que puedes trabajar en el mercado en el AS y haces eso, pero bueno. También. Bueno, chicos y chicas, yo creo que ahora sí que sí, concluimos el Express de hoy. Y ponemos punto y final. Estoy viendo a Nuria abanicarse. Yo no sé si tú has visto el vídeo de esa señora mayor que te enseña el lenguaje del abanico. Si te lo acercas al pecho, significa una cosa. Me encanta, me encanta. Si lo ponías del revés, significaba que no sé cuándo. O sea, me apasiona. Ojalá yo supiera. El lenguaje del abanico. Sí, no, yo tampoco sé. Yo me sé abanicar y dale gracias. Pues sí, pues también. Pues nada, Nuria, que nos vemos este jueves o viernes con el Responde, que volvemos a hacer un Responde. Muy bien, pues nada, un placer. Contenta de haber vuelto y nada, pues nos vemos el próximo día. Gracias a todo el mundo y un besito fuerte. Perfecto. E igual a Trades, nos vemos en ese programa a ver qué nos cuentan los oyentes. Pues sí, hacía mucho que no hacíamos un Responde, tengo ganas. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.